y prefiero vivir sin ti. Entiendo todo lo que dices, te he escuchado, pero basta ya. No voy a creerme tus mentiras, tú no juegas más. Vas a volver a repetir lo que no te he pedido. No me digas que me amas si después no estás conmigo. Conmigo. Si es verdad que te dañaron, pide cuentas a Cupido. Pregúntale. Si yo siempre te he cuidado, no me falles sin motivos. Sabiendo que iba a chocarme, ya iba sin frenos contigo. Bastante cañón la nueva de Beret, se llama Cupido. Otro día lo vi en directo y dije, madre mía, cómo suena esto. Entrada no importante en la lista, directo al 36. Hola, Beret, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a la lista. Estás en tu casa, estás aquí en Los 40 con tu canción Cupido. Por cierto, sigue de gira, una gira bastante extensa y con conciertos muy guays, muy, muy divertidos. Y también muy bonitos. Y mañana, por cierto, tenemos lío. Mañana la vamos a liar en Font de la Figuera, en Valencia. Tenemos un evento bastante guapo, donde la vamos a liar crema, ¿eh? O sea, crema a nivel... Yo creo que bastante, ¿eh? Te dejo más info en mis redes, Insta o TikTok, Oscar Martínez DJ. Mira quién viene por aquí ahora. Está haciendo una gira que nos morimos de envidia la que está liando en Estados Unidos. Ojalá venga pronto Pink con Colapautas. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever afters? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled us. Enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answer? What about you have.